¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 13 de noviembre. Vamos pa'lante. Bueno, hoy tendremos un par de invitados de lujo para presentar el nuevo trabajo de Porco Bravo. Podremos charlar por aquí con Asier y con Gelo. Estamos en racha últimamente, ¿verdad? La actividad es frenética. Muchas bandas ya tocando en directo, un montón de salas programando, conciertos también en Gasteches, en centros sociales, bandas publicando discos que habían dejado en la recámara. Esto es maravilloso. Esperemos que dure y que no tengamos ningún problema a la vista, aunque parece que se está complicando un poco la cosa de nuevo. Bueno, hay que disfrutar el momento. Adelante, rock and roll. Para eso estamos aquí desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, tendremos alguna que otra novedad mientras esperamos a los invitados. Novedades además que teníamos muchas ganas ya de enchufar por aquí. Y bueno, vamos a empezar con un avance, segundo avance que han lanzado Geltzales, banda bilbotarra, que próximamente tendrá en la calle su primer trabajo, que no sé de dónde había sacado yo que iba a ser un álbum, un LP, pero no, parece ser que es un EP. Y de momento, pues eso, ya escuchábamos el primer avance que publicaron, Fuck the Mainstream, que a la postre va a ser el título del disco, y ahora pues han soltado una nueva canción que va a sonar a continuación y se titula Circular. Son Geltzales. Yeah. acaba de sonar, este circular de Geltzales, del quinteto vizcaíno, que próximamente tendrá el disco, esperemos que no tarde demasiado el disco en la calle. Y esto es circular, lo que acaba de sonar, está claro, y que a todos y a todas os habrá venido a la mente al escuchar esta canción a una banda como Curaya, creo yo, ¿no? Y bueno, pues nada, pinta muy bien el asunto. Ahora sí que vamos con los putos amos, que ha sido maravilloso tener ya así de la misma y casi por sorpresa poder disfrutar del segundo álbum de los Boderecks, de Boderecks. Inféctame Baby se titula este segundo LP del trío de Vigo, de Boderecks, que bueno, poco más podemos decir de ellos, una banda estupenda, estupendísima, y que en directo, bueno, explota su sonido al 100%, y nada, pues ya no, apenas he tenido tiempo de escuchar el álbum, que está en la página Bandcamp del sello que lo va a publicar, de nuevo Family Spirit Recordings, que van como motos en cuanto a ediciones en los últimos tiempos, y nada, son 14 temas. Vamos a escuchar dos o tres canciones de este nuevo álbum de los Boderecks. Empezamos con esto que se titula En el váter de señoras. Aquellas dos bellezas al pasar hablan de ti, solo de ti. Nadie más la puede haber cagado. Así era, corre, corre, nunca mires atrás. En el váter de señoras las pintadas cuentan cosas de más. La gente habla y se sonríe al pasar. No deberías haber vuelto a este bar. ¿Qué pasó ayer? ¿Quieres saber? Vete hasta el retrete y empieza a leer. Ahora corre, corre, nunca mires atrás. En el váter de señoras las pintadas cuentan cosas de más. Lo viste al fin al levantar la nariz. Esa pintada sabes que habla de ti. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Darte por perdido y échate a correr. Y recorre, corre, nunca mires atrás. En el váter de señoras las pintadas cuentan cosas de más. Y ahora corre, corre, corre, corre, nunca mires atrás. En el váter de señoras las pintadas cuentan cosas de más. En el váter de señoras las pintadas cuentan cosas de más. En el váter de señoras las pintadas cuentan cosas de más. Buen pildorazo de Boderecks, ese en el váter de señoras. Seguimos, vamos ahora con esto, se titula Humo. Me ha costado ventilarlo. Mendes de Boderex desde Galicia, el trío, este trío que recrea pues ese rock and roll añejo, que bueno, es historia y que ellos lo hacen de maravilla. Y en este disco pues dan quizás un pasito más y abren un poquito más igual las influencias o el tipo de canciones, ¿no? Bueno, han hecho un videoclip también para este disco que han presentado hace nada, hace un par de días o así, de la canción que vamos a escuchar a continuación, que se titula Recuerdos del Paraíso y suena así. Siguen siendo The Boderex con su nuevo álbum Inféctame, Baby. Recuerdos del Paraíso. Sacarse a los Newborn Tarks. Si tú reías y decías que nadie nos iba a parar, escuchando a los Stones, salvando el mundo sin salir de nuestra habitación. Tú hacías trompeta aquella mientras tanto buscar otra canción. Ir dando vueltas en coche, buscando dónde aparcar. En el que sean los Ramones, no se me ocurre mejor lugar donde estar. Y tú sin parar de reír, ¿qué más se podría pedir? Gritando rock and roll con Gary Glitter a pleno pulmón. No sé qué puede ser mejor. Solía tocar y te lanzabas en los brazos de quien te quisiera agarrar. Conduciendo sin parar, llegar a tiempo a los conciertos era la prioridad. Y no dejar un bar abierto antes de regresar. Recuerdo aquel R12 con el capó despintado, las puertas llenas de roces que casi siempre nos dejaba tirados. Y tú sin parar de reír, ¿qué más se podría pedir? Gritando rock and roll con Gary Glitter a pleno pulmón. No sé qué puede ser mejor. Magnífico, disfrutando un montón desde Irola y Ratia Asesino de Rock and Roll con el nuevo álbum, su segundo LP de Boderex. Y bueno, entre las 14 canciones hay un par de versiones, vamos a escuchar una de ellas. Se trata de un tema original de los Phantom Movers, banda de Roy Loney, del añorado Roy Loney. El tema se titula Don't Believe Those Lies, suena así. Say I committed a double crime. You're gonna find him in the book. Well, they say skies, and besides, well, but honey, honey, honey, honey, honey, don't believe those lies. Well, they say, yeah, I'm a rapist, I'm a sexual maniac. Well, they say, yeah, you don't want your girlfriends behind your back. Well, they say, yeah, sweet shit, baby, even get all the girls, all the guys. Well, but honey, honey, honey, honey, honey, don't believe those lies. Well, don't believe those lies they tell. Those thoughts commending me to hell. Well, you got girlfriends, I stop to criticize. Well, they say I'm gonna leave you the better mean if I get bored. I take you off as just a mother girl. I have scored. But it ain't it true, sweet baby, said that you're my bride. You're my bride. Well, my honey, honey, honey, honey, honey, don't believe those lies. Just love to criticize. Well, they say I'm a monster. Or they say I'm a thief. Well, the things they say about them, my girl, are far beyond belief. Well, it's king, it's me who done it with a simple lie. Simple lie. Well, but honey, honey, honey, honey, honey, don't believe those lies. Well, but honey, honey, honey, honey, honey, don't believe those lies. Well, but honey, honey, honey, honey, honey, don't believe those lies. Vale, pues ahí queda eso. La verdad que este disco va a ser una auténtica fiesta y bueno, qué decir de, bueno, de los directos que puedan venir de Boderex presentando este segundo álbum, Infectame Baby. Estupendo. Lo tenéis en la página de Bandcamp de Family Spree Recordings, el sello que os comentaba que bueno, lleva también una racha y ha pillado una carrerilla increíble. Y ahora tienen un montón de ediciones a la vista. Y bueno, otra cosa sí que me ha sorprendido es una banda, que bueno, banda más es un dúo, y deben ser de por aquí cerquita, de Bilbo o alrededores, se llaman Demonio Shake, y también van a tener un trabajo publicado próximamente por el sello Family Spree, que creo que va a ser un 10 pulgadas. Es una banda de garaje trash from hell, pone por aquí. Y tienen este tema de avance, se titula Traidor, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Tomad nota de este nombre: Demonio Shake. Traidor. El disco estará disponible a través de Family Spree Recordings. Hay un videoclip aquí. Yeah. Ahí estaban Demonio Shake, traidor el tema, este tema avance de lo que va a ser su primer trabajo. Dúo de Bilbo o alrededores, la verdad es que no tengo muchos datos acerca de la banda, pero bueno, y la cosa promete, ¿eh? Habéis comprobado qué garajazo primitivo se gasta esta peña. Bueno, pues nada, estaremos al tanto y ahora vamos hasta Barcelona para escuchar el primer álbum de Go The Dogs. Que bueno, es una banda que se formó poco antes de que nos llegara la maldita pandemia y que acaban de presentar su primer álbum, que precisamente lo han grabado, digamos que en dos partes, una parte prepandémica y otra postpandémica. Y bueno, pues es un disco de 10 temas. Ellos hacen también un rock and roll así garajero. El cuarteto Go to the Dogs, que bueno, han publicado el disco con el mismo nombre homónimo. Y nada, está publicado también en vinilo por el sello Mata la Música Records. Creo que es de Barcelona el sello. Y vamos a escuchar también algún temita así como novedad. Eso se titula, ellos cantan en inglés, se titula Mala Suerte, Bad Luck. Sonando Go to the Dogs con su primer álbum desde Barcelona, este cuarteto de power rock and roll garaje. Me encantan temas así tan enérgicos y bueno, y la banda están ya presentándolo en directo. De momento parece que no hay nada por aquí, por nuestra zona, por la zona especial norte, como me gusta a mí decir a veces, pero seguramente caerán por aquí. Vamos a escuchar otro de los temas de este álbum debut. Y la canción en concreto se titula Going Mad. Uh-huh. siguiente temón, el que acaba de sonar. Go to the Dogs. Estaremos atentos a esta banda y escucharemos más temas en próximos programas. De momento también podéis escuchar su disco en la página de Bandcamp de la banda. Bueno, ahora vamos con algo que también teníamos ganas ya de escuchar al completo, sobre todo después de disfrutar del tema avance que lanzó The Pulse Beats desde Santander, de su nuevo álbum, que sería su tercer disco largo, Looking Out, el título del disco, que trae hasta 13 temas. Y bueno, lo que esperábamos, un auténtico discazo de punk rock 77, con ciertos guiños de power pop o de garaje, pero bueno, en definitiva, una pedazo banda, como ya hemos podido comprobar también cuando les hemos visto en directo, donde la cosa gana un montón. Y bueno, vamos a escuchar también dos o tres temillas presentando este fantástico nuevo trabajo de The Pulse Beats. Y bueno, ¿por dónde empezar? Life is a Movie se titula esto. Pues ahí sonando desde Santander, de Pulse Beats, con su nuevo trabajo. Vamos a escuchar algún temilla más, que yo creo que el disco lo merece. Eso que escuchábamos se titulaba Life is a Movie, y ahora vamos con esta, que es la número 2 del disco, que bueno, lo han editado en CD. Lástima que nadie se haya animado de momento a una edición en vinilo, aunque nunca se sabe. Se titula lo que vamos a escuchar, Matilda's Reefer. Bueno, pues lo dicho, un estupendo disco, ¿eh? Este tercer largo de Pulse Beats. Y bueno, pues eso, rollito que lo mismo te puede recordar a lo mejor del rock australiano, Radio Birdman y cositas así, o luego también temas más tipo los Clash y bueno, una maravilla de disco. Precisamente hoy lo presentan en directo allí en su ciudad, en Santander, en la sala Rock Beer The New. Y nada, pues eso, con muchas ganas de que igual se acerquen un poquito más hacia Vizcaya, este cuarteto de Santander de Pulse Beats. Bueno, pues lo dejamos de momento ahí, ya iremos escuchando más temas en próximos programas y nada, más que nada porque ya tenemos por aquí a los invitados de hoy, a dos componentes de Porco Bravo, a los que vamos a saludar en breves momentos. Yo abro micros ya de la misma, chicos, y saludo a Gelo. Gelo, ¿cómo lo llevas? Bien, muy bien. ¡Apa ahí! Encantado de una vez más aquí. Y, hostia, me petardeo hasta a mí esto hoy, ¿eh? Y Asier, también. Hola, presente. Hola, Javi, hola, radio escuchas. Y vienen acompañados de Olach. ¡Hombre, Olach! Aquí está la retaguardia. Que no sé si luego se animará a comentar algo. ¡Uf! De problemillas, ¿no? Ya está. Os petardeamos. Ah, vale, mira, lo has arreglado, ¿eh? ¿No? Si es que. Joder, no me... Si es que es la experiencia. El que nos está utilizando se lleva ese. Ya está. Bueno, vamos a intentar solucionarlo sobre la marcha. Nada, bienvenidos, chicos. Representando a Porco Bravo, que estáis de estreno con el nuevo trabajo. Después de. Bueno, de este periodo tan inquietante y tan chungo que hemos vivido. Y que os ha tenido también, bueno, entre otras cosas, ¿no? No, porque bueno, vosotros ya habíais decidido parar antes, pero bueno, luego hablamos de eso. Y nada, presentando este nuevo trabajo que se titula Somos, y que vamos a empezar escuchando uno de los temas, que no sé si queréis que empecemos con alguna en concreto. La que tú decidas. O por el orden que viene en el disco, o como... Tu criterio es válido. Joder. Venga, pues eso es. Al despertar. Venga, va. Que es el que se ha elegido. Me como... Suena. Como primera canción de este nuevo trabajo de Porco Bravo. Venga, lo enchufamos y enseguida estamos ya en plena charla. We'll be right back. una vez lo voy a decir. Fíjate que es rápido que vas a oír. Poquito a poco tuve mi rincón. No hice mucho ruido, no llamé la atención. Lo que he perdido puedo recuperar. Siempre tendré otra oportunidad. Mis hechos hablan y el tiempo nos pondrá. Sí, señor. Bueno, pues ahí sonando Porco Bravo con su nuevo trabajo Somos. Bueno, no sé muy bien por dónde iniciar la charla. Estamos con Gelo, bajista de la banda, y que, bueno, es la más reciente incorporación al grupo. Y Asier ya, bueno, pues un montón de años al frente también de la banda. 12. 12 ya. 12, fíjate. ¿Y el grupo desde cuándo lleva funcionando? Que a mí yo me pierdo. Juraría que desde el 2004. Sí. Puede ser. Ya son años, El primer concierto de Aerol no salió hace poco. Me puso mal. Acércate, Gelo, a. El primer concierto que dieron en Alaska, creo que fue en el 2001. No, 2002. ¿No? Seguro, no sé. El primer concierto. Yo sé que la maqueta la grabaron en el 2004. Sí, no recuerdo el dato. Aquí tenemos interferencias, amigo Javi. La verdad es que no escucho. Lo peor de todo. ¿Se está grabando? Claro. Oh, Dios mío. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar solucionarlo. Y seguimos escuchando un poquito más el disco. Vamos con la segunda canción, Condenado. Ok. We'll be right back. bueno, cruzamos los dedos y creemos ya solventados los problemas técnicos que teníamos. Porque yo ya temía... Le echamos la culpa a Pulpo de estas cosas, sí, por lo general. Yo ya temía por... Ahí va, por eso. Joder, porque íbamos a tener aquí un infierno. Era casi imposible disfrutar de la charla, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Nada, chicos, vamos a partir entonces de que el último disco de Porco salió, creo que en 2015. Se grabó, sí, en 2015, cierto. Lo presentasteis en gira y etcétera y todo el tema. Aquello creo que culminó con el homenaje a Pulpo. Eso es. Culminó con el homenaje a Pulpo el 17 o 18 de febrero del 2018, que justo se cumplía un año de la muerte de Pulpo. Y bueno, a partir de ahí decidisteis hacer un parón, ¿no? Decidimos hacer un parón, porque cuando sufres una pérdida tan grande como esa, realmente no sabes dónde estás ni a dónde tienes que ir. Aparte de que la banda llevaba muchos años, pues, girar, grabar, preparar canciones, girar, grabar. Entonces era necesario parar. Y es lo que hicimos. Aunque luego ya se ha visto que el parón, por desgracia, ha sido obligatorio para todo el mundo. Eso es. Que bueno, vosotros, en el momento de hacer ese parón, no teníais tampoco ninguna idea de cuándo volver o... Ni de cuándo ni de cómo. Eso es. Es más, yo siempre dije que si la banda no volvía a tocar, yo me daba con un canto en los dientes por lo bien que habíamos hecho las cosas, lo que habíamos disfrutado, y que solo volveríamos si veníamos mejor de cómo nos marchábamos. Porque los chavales vienen pegando duro. Ves bandas por ahí que dices, hostia, ¿sabes? Hay gente que se lo trabaja mucho. Luego situaciones igual más personales, como la de Manu y su paternidad y tal, supongo que también tenían que ver con el parar, ¿no? Y... Sí, fueron varias cosas que se sumaron, pues en mi caso también con la enfermedad de Nines, había cosas que todo marcaba a que había que parar, pero realmente parados estuvimos poco, quiero decir que fue un mes sin vernos, y enseguida volvimos al local, había material nuevo a ensayar, sí. Y bueno, transcurrido ese tiempo, que se puede decir que fue hasta finales del 2019 o así, que ya queríais entrar a grabar, ¿no? Sí, ya teníamos a palabra. Entrábamos a grabar, si mal no recuerdo, el primer lunes que hubo de... 15 de marzo, creo que era. 15, ¿no? Creo que 14 o 15 de marzo, cuando sí, se el 14 creo que fue el último día que se... El domingo se chapó todo eso y el lunes íbamos a entrar al estudio. Y fíjate, qué movidón. De repente todos en casa ahí, sin salir, qué cosas hemos vivido. Sin saber cuánto iba a durar esto, sin... Yo recuerdo que ese último sábado fui con Óscar al local y ya como que te la estabas jugando un poco, porque recomendaban no salir, pero decíamos, venga, pero ¿esto qué es? Y cuando volvimos al pueblo, ya apenas había coches. Cuando llegó el domingo, ya no había nada. Un pelocho rodando por Avenida Libertad de Baracaldo y decía, yo grabándolo con el móvil. El domingo ese, sí, bueno. Mira, ese domingo yo todavía me escapé, no, pero me escapé al... Eres un pájaro. Al monte, digamos. Sí. Y ahí sí que ya se fue y se acabó todo. Ha sido un movidón de la hostia. Pero bueno, con lo cual, que con este año y medio, porque ha sido como un año y medio que ha estado todo parado. Sí. Pues eso ha supuesto también... Pues el retraso para vos, un poquito para lo que tenéis vosotros un poco en mente y bueno, y de tantas y tantas bandas y de tantas historias, ¿no? Y nada, pues habéis vuelto ahora con este nuevo trabajo, teníais un montón de material. Sí. ¿No? Sorprendentemente. alguien me comentó, ¿no? Si tenemos 20 canciones nuevas. O no sé cuántas. Tú estuviste en el mendigo, ¿no? Yo, claro. En aquellos conciertos sorpresa que hubo. Eso, los conciertos de diciembre del 19, ¿no? No, fueron 31 de enero y 1 de febrero del 20. Del 2020. Eso. Eso es. Y ahí tocamos canciones que incluso ni se han grabado. Porque hay canciones que hemos grabado que no están editadas en este nuevo disco. Pero en ese concierto se tocaron canciones que ni se han llegado a grabar aún. Porque, bueno, considerábamos que igual flojeaban en cierta manera, ¿no? Ciertas cosas, pero... Bueno, también la cosa de posponer la grabación, ¿sabes? En vez de entrar en marzo, pues no pudimos, pues hasta noviembre no pudimos entrar, ¿no? O octubre, ¿cuándo fue? No, en verano grabamos en Lorenzo. ¿En verano era? Sí, ¿no? Cuando se abrió un poquito, digamos, sí. La... No, no, en verano no, cállate. Septiembre, octubre sería ya, ¿eh? Bueno, no me hagas mucho supongo caso. Supongo que lo pondrá por aquí, ¿no? Probablemente. Luego, sí, pues si lo he puesto yo... Pero creo que octubre, septiembre, octubre... Sí lo pone, sí lo pone, Javi, lo pone sí, por ahí. Luego, cuando se... Sí. Luego le echo una ojeadita a ver si lo encuentro, pero bueno... Vaya cuadrilla somos. De hecho, lo hicimos después de verano. Bueno, en verano estuvo abierto el tema... Volvimos un poco a ensayar, calentar y eso. Y al final de verano, sí, septiembre, octubre o principio de otoño, entramos a grabar porque se veía venir otra vez otra hostia. Claro. Y de hecho llegó. Efectivamente. Y chaparon otra vez todo el... Porque cuando íbamos a Ulesti luego a meter ya coros y arreglos y tal, ya íbamos en plan skakis. Sí, sí, íbamos con... Sí, y fue eso, ya sería para... Bueno, el caso es ese, que había un montón de material. Efectivamente, yo estuve en el concierto del Mendigo del viernes, creo que estuve, y me quedé realmente, digo, pero esto tienen unos temazos impresionantes, porque cuando, o sea, escuchas esas canciones la primera vez y ya parece que te llegan, ¿no? Y dices, hostia, pero si tienen unos temones de la hostia, porque además tocasteis, prácticamente todo era nuevo, todo lo que tocasteis sí, tocamos, en esos... Tocamos 21 canciones y las 21, 17 eran nuevas. Y porque me puse pesado yo, porque Manu no quería tocar ningún clásico, por así decirlo, ¿no? Que al final sí fueron, pues, El Cazador, Se Quema, Nunca Pasa Nada y La Piara, creo. Pero Manu se negaba. Digo, no, tío, tienes que darle... Porque la peña que va a venir a vernos, claro, tienes que darle algo que pueda cantar con nosotros también, ¿no? Entonces... Pero sí, 17 canciones nuevas tocamos ese día. Luego habéis tenido que hacer mucha asamblea para decir cuáles grabamos. A mí me jode que no se haya grabado alguna más. Y yo sí que habría cambiado algunas de las que se han... Ah, bueno, no, grabarlo. Hemos grabado bueno, lo que queríamos. ¿Cuál es la habéis metido en el disco? Porque grabar sí. Me dice... Aquí hay 9, pero ¿cuántas habéis grabado? Hay otras 5 más grabadas. Otras 5 que, bueno, ya no que, sé bueno, qué idea tendréis con ellas. Sí, o... es que también... Pregúntale a Manu. Sí. Manu ya tiene el título del siguiente disco, méntela hoy. Es increíble lo de Manu. Siempre está maquinando. Siempre, nunca para. Así no, que está de despeinado el cabrón. Y, sí. Y eso, bueno, que fue el elegir los 9 temas que iban a ir en el disco. Bueno, hubo poca discusión porque teníamos claro, de los 9 que hay, pues 7 todos coincidíamos. Pues había un par de temas que este no, mejor el otro, tal. Yo me acuerdo la discusión más así fue que querían hacer un disco con 8 canciones solo. Y dije 8, pero pues, no vamos a ser tan, ¿no? No sé, por lo menos 10. No, 9. Venga, pues 9. Hala, para sí, ti. Sí, ni 8 ni 10. 9. De 8 a 10. Sí, yo, porque tengo, creo que tengo la cosa de los discos ACC, como siempre tenían 10 sí, canciones, y sí, es mi banda favorita, pues un disco tiene que tener 10 canciones. Y punto. Pero bueno. Bueno, ahora parece que hay tendencia a hacer discos más cortos. Al final es la duración también, ¿no? Yo que sé, puedes hacer. Hay discos que tienen 6 temas, 2 por un lado y 3 por otro, y yo que sé, es otro rollo tal, pero bueno, tiene su duración. Al final depende de lo que hagas, ¿no? Si haces canciones de minuto, claro, minuto y medio, pues bueno, metes 20. Si haces canciones de 3 minutos, de 4, algo más trabajadas y tal, pues bueno. Al final es el trabajo, lo que es el disco completo, ¿no? Escuchar media hora, no sé cuánto dura, 40 minutos, no llega a 40. No llegar a 40. Sí, pues es la duración, ¿no? Entre 35 y 40 minutos, pues bueno, que es lo que te hace también luego igual volver a escucharlo, ¿sabes? Si te dura... Es que depende de lo que hagas. Yo creo que es la duración perfecta. Si a mí un disco de 15 canciones no me cuesta ponerme, tiene que ser un sí, muy buen disco. Eso, a no ser que sea por lo que dice Gelo, ¿no? Igual, si es una banda sí, de punk rock, yo claro, qué sé, de sí, pildorazos de 2 minutos, pues sí, igual 12 temitas lo sí, resuelven en media horita, ¿no? Entonces, eso es. Eso sí, pues. Bueno, en este caso, no sé si habéis querido. Bueno, está claro que el disco tiene un fondo, ¿cómo decirlo?, emotivo, sentimental o como le queráis llamar. Que bueno, se reflejan los temas, en la mayoría de los temas, y supongo que esa es la característica principal de este disco. Sí, puede ser a primera vista lo que más llama la atención, si lo comparas con otros trabajos de eso Porco, es, ¿no? Que suelo decir yo que pues Porco siempre está muy ligado a lo que es la fiesta, el jaleo, la farándula, el jiji, el jaja. Pero bueno, la verdad es que cuando te pasan cosas y claro, hablas de esas cosas. Si son buenas, bien. Y si son malas, también. Hay que hablar de todo, ¿no? Como me decía Javi Ratzinger, mientras te haga sentir algo, eso es una canción. Si te hace sentir triste, está bien, porque te ha llevado a ese sitio. O historias que muchas pueden ser autobiográficas, que las que he compuesto yo, pero que mucha gente puede llevar a su terreno. Claro. Porque putadas nos han pasado a todos. Aquí nadie tiene el monopolio del sufrimiento ni del dolor, ¿sabes? Pero sí tiene ese pozo melancólico el disco, pero bueno, hay gente que dice, pues no es para tanto, es un disco con ese pozo melancólico, pero esperanzador. Yo lo que pienso es que, claro, que igual vosotros tenéis ya muchos seguidores, entonces igual la gente que no es del entorno, que realmente no sabe un poquito qué es lo que ha sucedido alrededor de la banda en historias personales y tal, pues igual les haya podido sorprender un disco así, ¿no? Musicalmente. Musicalmente, la temática un poco también, no sé, todo en general, ¿no? Cantas lo que vives. Y es que al final. Pues, sí, no, está claro, está claro. Entonces, la gente igual más cercana, que sí conoce un poquito todo lo que. Las circunstancias que ha habido alrededor, la historia, ¿no? Sí. Y, pues entonces dice, joder. Pues, sí, sí. Es más, hay gente que incluso nos ha dicho que lo ha escuchado y no puede, tiene que esperar un tiempo para volver a escucharlo porque le lleva a ese dolor. Pero bueno, que tampoco es un disco que te lo vas a poner y vas a romper a llorar de la pena. Quiero decir que la gente le dé una oportunidad y que lo escuche y que luego valore. Es bonito, es bonito. El disco es, se ha quedado muy... Gracias, Javi. Muy sentido. Tú eres un cielo de persona. Muy sentido, porque pues eso, la gente que conoce un poquito todo lo que ha sucedido y tal, bueno, pues también lo hace un poco suyo, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Sí. Lo que tú comentabas de esa empatía de sentimientos, ¿no? Claro, que puede haber en ciertas canciones y tal. Y luego también la esperanza. Eso es. En otros temas, ¿no? Eso es. Joder. Y bueno, pues que yo creo que la gente ya cuando sepa un poquito más del porqué de todas estas canciones y tal, seguramente lo valorarán un montón. No, o sea, a mí personalmente, vamos, me parece un disco súper honesto, en el sentido de que al final tienes que hablar de lo que conoces es lo que vives, es lo que eres. De ahí también lo de somos, igual un poco. Es que es súper justo. Yo no sé, es la manera de que una canción que hable de un tema, digamos, jodido, o de un tema que te pueda poner más triste, lo bonito es eso, hacer una canción sobre eso, ¿sabes? Y que te puede recordar algo triste, pero es una canción. Y es lo que decía Asier, que le dijo Javi, ¿no? Sí. Lo del sentimiento, eso, que te haga, sí, que te haga sentir. Es que eso es el arte, ¿no? Que se te mueva algo por dentro es importante. Es. Si hay que cagarse en la Virgen, pues mira, pues tenemos temas para eso. Pero bueno, si tienes que pararte un poco con la cerveza y si echarte para atrás en el asiento, no me echo mucho que no se me oye, pues también. Ya. Pero bueno, supongo que en el escenario eso seremos los mismos aberrados de siempre. Eso te iba a decir, que bueno, aunque igual haya gente que diga, uy, me han sorprendido con este, entre comillas, ojo, ablandamiento en cierto modo tal, luego en directo, porque además lo pudimos comprobar cuando estuviste en estos ahí, conciertos y tal, o sea, la banda sigue siendo una banda de rock and roll poderoso y que las guitarras van a seguir ardiendo y va a haber ahí caña y bueno. Sí, bueno, la imagen nueva del grupo va a ser Hello, ya lo dijo Batis. ¡Es la imagen! Y bueno. Sí, si alguien tiene actitud que derrocha por todos los costados es Hello, si no, no estaría aquí. Bueno, al final, oye, yo creo que cuando se supo que Hello iba a ser el nuevo bajista de la banda, yo creo que todo el mundo dijo, bueno, han hecho un buen fichaje, ¿no? O sea, sí, pero incluso Chelu, cuando era miembro de la banda, si pensaba en un bajista, pensaba en Hello. Sí. Y te puedo decir que no somos la única banda por estos lares que si pensara en un bajista, también pensaría en Hello. Hay más bandas. Ah, pero bueno, ahora está con nosotros. Es complicado, ¿eh? Yo te lo digo de verdad. Yo al final ya me conoces desde los tiempos... desde el siglo pasado. Yo qué sé, la primera vez que estuve contigo no sería en el 99, en el 2000. En sí, Pititaco, seguro, igual, sí, o sí, por ahí, sí. Igual. Y yo qué sé, pues siempre hay, pero claro, al final, joder, da mucho respeto, ¿sabes? Yo qué sé, yo con Manu sí que me ha dicho veces tal, y hasta Chelu, pues ya hablando con él me ha dicho, cabrón, es como lo toca. Bueno, no podía tener ese, no tenía ese tiempo, no tenía, no sé, estaba otras cosas, o esto exige mucho compromiso. Claro. Porque si no, no pintas nada, o sea, no puedes faltar al respeto. Porco ya no está en, por decirlo de alguna manera, en el underground, ¿no? Está un poquito más allá sí, del underground. Seguimos, ¿no?, en el underground porque es lo que somos. pero es lo por donde lo que vivimos y dónde estamos. Sí, lo que, la repercusión que luego se pueda tener musicalmente o la banda tal, pues bueno, esa la juzgará el público. Que me refería igual pues a lo que has comentado tú, ¿no? Que igual exige un poquito más de compromiso que igual si estás tocando en una banda quizás más. Claro, claro. Exige un trabajo prácticamente diario de joder, tienes que estar ahí. No puedes fallar. Disponibilidad para salir a la carretera y eso. El hecho de llegar a un ensayo y yo qué sé, pues no estar preocupado por no haberte preparado lo que no tienes preparado, yo qué sé, ese es ensayar y trabajar. Y luego, pues eso, estar. Al final, pues eso, tener una banda, tocar cuando puedes, tal, sacar algo y eso, está bien. Con todas las bandas hemos querido tirar para adelante y yo qué sé, y tocar todo lo que podamos, pero esto requiere un compromiso, nada cae del cielo, tienes que trabajar. Exactamente. Y hombre, desde luego que si algo ha tenido Porco, desde los inicios, que yo puedo presumir que he sido de los que he seguido a la banda casi desde los inicios, es pues eso, la cabezonería de Manu, de tirar para adelante, sobre todo en los primeros años cuando la cosa estaba complicada, pues porque hasta conseguir una formación. Sí, hasta conseguir una formación estable costó. Sí. Les costó, no estaba yo aún, claro. Pero bueno, siempre hemos dicho, joder, esta banda tiene que tirar para adelante, ¿no? Y siempre había esa ilusión, ¿no? Tanto de la banda como de la propia ilusión de Manu, como de los que les seguíamos un poco por todos los lados. O sea que. Sí. Cuando la cosa ha ido un poquito creciendo y llegando a más gente, pues es una alegría, es que, ¿no? Al final es normal. Y una responsabilidad. Recuerdo cuando la banda estaba al de poco de sacar el Gro y la banda pues ya empezaba a asomar la cabecita un poquito más, hubo algún que otro concierto desastre por culpa de la propia banda, que algunos igual nos creíamos que no, ya hemos llegado aquí, ya. No, la gente está pagando una entrada. Tú no puedes salir a hacer el ridículo al escenario. Como bien decía Pulpo Lemmy, solo hay uno, ¿sabes? Eso de ponerte hasta arriba de lo que tuvieras a mano. Y luego en un concierto pueden pasar mil cosas, sobre todo en un concierto de Porco Bravo, que sale volando un pedal, que se te cae un cable, la bengala arranca antes de tiempo. Si tú no estás con cierta serenidad, te quedas con una cara de bobo, claro, como mirando, que empieces, que no empezabas tú, ¿eh? Entonces, claro, la gente se merece un respeto, el público es el que se merece el respeto porque es el que paga por verte. Y para hacerlo bien, tienes que trabajarlo. Nada cae del cielo. Claro, eso es. Bueno, esas cosillas, a ver, cierto modo, tampoco están mal siempre y cuando tú puedas, como habéis hecho, puedas reconducir esa situación. Si te has dado cuenta. Pulpo decía que lo que realmente nos había hecho grandes eran los gilipollas que habíamos ido en el escenario durante mucho tiempo. Pero que tirabas para adelante, pasara lo que pasara, tiras para adelante. Pues es que siempre hacia adelante. Esa actitud al final. Y bueno, al final. Decir, venga, ha pasado, pero. Son etapas y son muchos conciertos y pasan cosas y supongo. Lo bonito es eso, ¿no? Porque es lo que va creando la historia de la banda, ¿no? Por supuesto, sí. Yo desde fuera, que les he visto también el proceso este, cómo han ido creciendo y tal, ha sido una evolución de muchas bandas que conocemos de aquí y de fuera. Y vas evolucionando, incluso llega un proceso en el cual vas madurando y pues no es que te abras a otras músicas, porque al final es rock. Al final es muy abierto, pero buscas otras cosas. Seguimos siendo los mismos gilipollas de siempre, de eso no nos quepa ninguna duda. Pero bueno, pues. Joder, es que las canciones no son tan rápidas. Pero con ganas de mejorar, siempre. Mejorando a peor, como decía Chelu. Y decir y hablar de otras cosas también, y yo qué sé. Al final, es el momento, ¿no? Venga, vamos a escuchar otro de los temas. ¿Qué temas hemos escuchado? Las primeras. Al despertar, Condenados. Que a mí me encanta porque sí la veo como una de los temas con más power, ¿no? Sí, igual. Sí. Las otras también me gustan, ojo, ¿eh? Ya me estaba levantando. Ya venía así, era ahí, con la vara de avellano a darme. Y eso, y últimamente creo que más a medios, o así la hemos escuchado mientras estábamos aquí con los petardeos de Marras. Y si queréis que escuchemos alguna ahora en particular. vamos a darle una oportunidad a Morir o Matar, que no es un corte típico de Porco Bravo, pero que espero que funcione en directo. Como es una canción que desde el primer momento que se empezó a ensayar vimos que no era la típica canción de Porco Bravo, pero que a todos nos gustaba mucho. Joder, yo creo que sí, la que primero mejor sonó. La primera que de empacar, de decir, hostia. Joder. Así que dale a Motir o Marar, morir o matar. Que creo que en el caso del vinilo sería la que cierra la cara A, ¿no? Correcto. Eso es. Venga, pues vamos, seguimos aquí hoy con Asier y con Gelo de Porco Bravo presentando Somos, último disco. Y venga, vamos a enchufar ese Motir o Marar. Ya te he liado. Oye, mira que es difícil, ¿eh? Mira que es difícil. Oye, pues el otro día, ahora justo. El otro día me he acordado. Me pidieron, fíjate que es difícil decirlo, que no sé si lo voy a ser capaz de decirlo. Me pidieron chorizo plampona. Ponme un poco de chorizo plampona. Plampona es muy difícil. Plampona. Flipante. We'll be right back. Bueno, pues... Cierra la puerta que entra. Yo creo que... Yo creo no, que era broma, era broma. Que este va a ser uno de esos himnos que pueden, sí, funcionar muy bien en directo, ¿no? Ese, ojalá lo sean los nueve cortes. Que no, que esa comunión, ¿no?, sí, de público y banda, creo yo que puede ser uno de... Crea una, como una atmósfera... No sé, es algo... El estribillo es muy de la peña con puño en alto y cantar, ¿no? A eso, efectivamente. Ahí... Esas cosas molan siempre. Que la gente pertenezca a la canción también. Ahora en breve os ponéis ya en marcha para presentar en directo el disco. ¿Y cómo habéis trabajado el repertorio? Porque supongo que eso también tendrá su telita el confeccionar un repertorio, ¿no? Y darle vueltas y a ver en qué momento hay que... ¿no? Contad un poquillo. Tengo una pizarra ahí en la sala y unos rotuladores y pues vas diseñando un repertorio. Primero pues pones todas las canciones que tienes del Gro, del disco de Cuero, de La Piara, de este último, incluso de los trabajos anteriores también. Y empiezas, pones las que fijo sabes que hay que tocar. Pero luego hay que sacrificar. Y por claro, a uno le gustan todas, ¿no? Pero entonces yo pues... Hacía rapper, idea de rapper 1, idea de rapper 2, idea de rapper 3, rapper 1 corto, rapper 1 largo. Tengo un cristo de repertorios por ahí y al final estamos trabajando en uno y en otro alternativo que empezaremos a trabajar enseguida, pero sí, que ha sido difícil. ¿Vais a hacer algo fijo y va a ser inamovible o puede haber...? Habrá canciones inamovibles en el concierto, canciones que no puedes dejar de tocar. Pues como La Piara, Se Quema, Corre, El Cazador... Pero bueno, pues habrá otras que igual la gente da por hecho que sí, y si tocamos en Mata las Cañas, pues las oirán, y si tocamos en Cuenca, pues no. Que no sé si tocaremos en... Habrá que tenerlo en Cuenca. Oye, pues precisamente yo creo que Manu estaba muy obsesionado con el tema el único territorio sin conquistar del porco, sí, y tal, sí, no sé es qué. Que hay ganas de bajar para allá. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? No sé, hay un mapa. Supongo que sobran kilómetros. Manu debe tener un mapa en casa con banderitas de jabalís donde hemos tocado. Yo de hecho creo que lo he visto en alguna ocasión en Facebook. Yo creo que ha puesto algún mapa en el que aparecía la zona todavía sin virgen de porco, sí, por decirlo de alguna manera. Hombre, Andalucía hemos tocado Sevilla, Málaga y Granada. Las otras cinco provincias no. Extremadura sí habéis tocado, ¿no? Hemos tocado en Cáceres, Badajoz no. Y pues es que ha habido no sé cuánto. Baleares también, ¿no? No, en Baleares estuvimos a puntito de tocar con Paul Diano y con Obús. ¿En serio? En serio. Digo a puntito porque la cosa no acabó cuajando. Que recuerdo que decíamos, vamos a hacer a Paul Diano que se delante de su puta silla de ruedas. Que el hombre debe estar hecho polvo. Joder, Paul Diano. Y estamos hablando de lo del repertorio y tal. Que, pues eso, que por ejemplo, ¿vais a tocar el disco completo, los nueve temas de este nuevo Somos? ¿Tú qué harías? Hombre, ¿te ha pegado lo de gallego o qué? Pues contestar con otra pregunta. Pues bueno, yo como fan de porco, no sé si quiero escuchar todo el disco y acabar echando de menos otras. Pero como tampoco es un disco, como hemos dicho antes, de muchos cortes, sí habrá algún bolo en el que toquemos las nueve. Pero no creo que sea la... Siempre toquemos las nueve, no, porque la gente también quiere escuchar, claro, lo que hacíamos hace 3 años, eso, hace 6 y hace 10. Pero bueno. ¿Y de lo viejo, vais a...? De lo viejo se estuvo mirando, lo que pasa que se nos hacía muy largo el repertorio, ¿sabes? Claro, lógicamente son ya creo que 5 discos... 4 discos y 2 maquetas. Tenemos contamos por Coshow también, claro, como primer disco. Como segunda maqueta. Ah, vale, como maqueta. Sí, sí. Se cuenta como primer disco el Gro, que es del 2011. Y tanto la primera maqueta que se hizo en el 2004, que cuenta con 4 canciones. Que es la que ha ido con lo del crowdfunding. Sí, por cierto, que le he visto que la habéis reeditado en CD, sí, ¿no? Porque estaba por ahí desaparecida, la pedía la gente y tal. Mira, yo ahí estoy, la tengo de la época. Es pues una reliquia, amigo. Sí. Vete a la Plaza Nueva que sacas unos talegos. Sí, claro que tocaríamos. Es más, tengo algún repertorio por ahí, incluso imprimido, en el que hay canciones tanto del show como de la primera maqueta, pero se nos hacía muy largo el repertorio y tampoco queremos caer en ese concierto de hora 50 minutos, que es, yo realmente se lo aguanto a muy pocas bandas. Sí, ACDC y cuidadito. Bueno, depende cuándo. Pues fíjate que, bueno, a ver, sí, yo también me parece una hora 50, me parece una bañada. Sí. Pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, estamos. A ver, eso ya es. 20 minutos no vamos a tocar. No, te iba a decir todo lo contrario. Yo me acuerdo una de las veces estas de ver a Barricada. Además, ahí en mi pueblo, digamos, en Portugalete, Barricada dieron un concierto de 3 horas, ahí en la canilla. Sí. Y yo digo, ya se ha acabado. Te lo juro. Eso es que estabas muy a gusto. Te lo juro que. O sea, claro, porque es una sucesión de hits, de éxitos, uno tras otro. Yo creo que te refieres a la gira de La Tierra Está Sorda, que es cuando sacaron un disco así conceptual, que es buenísimo, en Barricada. Y dedicaban hora y media a ese disco, o hora y cuarto, y luego tocaban todos los clásicos. Pues la verdad es que Barricada tiene tantos. No sé, puede ser, puede ser. Pero ya te digo que tocaron 3 horas y todavía acabó la historia y decías, joder, por mí que sigan otra hora más. Sí. Bueno, okay. Nuestros conciertos. Claro, Barricada, bueno, estamos hablando ya de algo. Pues para mí de lo más grande que ha habido en este país, sin ninguna duda. Y más luego, pues habiendo conocido a Alfredo y a Boni. Que allá donde esté, espero que esté lo mejor posible. Como fan de Porco Bravo, que era Boni, fíjate, no se me olvida cuando él tocaba la versión del Cazador y vino a tocar a Guernica y nos pidió a Pulpo y a mí que tocáramos con él. Y con esa canción cerraba el show. Y ya pues bajamos del escenario y me agarra así de los hombros y dice, joder, tío, me tiraría toda la puta noche tocando canciones de Porco Bravo. Y te quedas hostia puta, tío. Increíble, ¿no? Que alguien como Boni diga eso. Eso es un honor increíble, ¿no? Pues no me habré tirado yo noches en el local tocando canciones de Barricada. ¿Sabes? Claro. Sí, sí. Bueno, pues fíjate también, ¿no? Otro recuerdo, ¿no? Que puede estar y siempre hay, ¿no? De. Sí. Por supuesto. Toda la gente que ha seguido a Barricada y que Boni, pues, por desgracia ya no está, ¿no? No, ya no está, no. Marchó. Y los que habéis tenido ese trato más cercano con él, pues supongo que también es algo que se te queda marcado, ¿no? En cierto modo. Por supuesto, tío. Además que me parece siempre una persona genial, muy humilde. Y estuvo en el Pulpo Fest tocando la canción en la que colabora en el disco de La Piara, la de Pídelo. Eso es, la de Pídelo. Y ahí salió y. Puto maestro. Sí, grande Boni. Recordado siempre. Siempre. Se recordará. Cambiando un poquito de asunto, el sonido de la grabación y tal. Supongo, no sé si lo tendríais ya todo. Nos dejamos. Todo bien maqueado o ha habido cosas en el estudio que habéis podido mejorar, que yo creo que siempre, ¿no? Se puede. Que se grabó en directo la base, o sea que yo no había hecho nunca y ellos tampoco. Y grabar todos los miembros de la banda a la vez, menos Manu. Voces aparte. Gallegos aparte. Fue una experiencia muy, muy guapa. Además, ahí con bueno, Lorenzo, ya te digo. Lorenzo Recostal, vale, tocabas la canción, cuántas veces salías ahí al balcón, al monte, tal. Un sitio. O sea, muy bien. Eso es un lujo, ¿eh? Muy bien. Estar ahí. Sí, yo recuerdo un momento, tío, en el que no sé qué canción estábamos tocando y había unas cristaleras enormes y empezó a llover. Estábamos en el bosque y ahí tocando y casi que rompo a llorar. O sea, me emocioné. Estamos aquí, digo, joder, qué de puta madre estamos haciendo muy todo. Muy a gusto. Hombre, supongo que grabar todos a la vez, o sea, le da un feeling también a la grabación especial, claro, ¿no? Que no es, claro, porque estás tocando con la banda, no estás tú solo con unos cascos, que es una soledad muy muy, muy perra esa de en el estudio, ¿no? Claro, tiene el rollo de que tienes que ir muy bien ensayado para intentar hacerlo bien a la primera o a la segunda o cuando sea, pero ¿sabes? Porque todos tenemos que ir a se ha trabajado muy yo realmente, vamos, y más a gusto, muy muy a gusto aprendiendo. Pero vamos, era la primera vez entonces que lo hacíais así, ¿no? Eso es. Luego ya lo que fueron arreglos, punteos, voces, coros y la mezcla se hizo en otro estudio, en Alchatune, con George, ahí en Aulesti. Y luego se masterizó en Nueva York, que es la guinda que pone, pues ahí te pone un poco pro, por así decirlo. De todos modos, bueno, esto no deja de ser un disco autoproducido, ¿no? Totalmente. Sí, la gente creerá que después de lo del crowdfunding tenemos un montón de tela. Porque tenemos la limusina ahí aparcada. Claro, no sé si neto han sido 18, 19 mil pavos, que ya no hay. Porque solo la grabación se ha comido 12.000. Ahora ponte a pagar la página web, ponte a pagar el diseñador del libreto del disco, ponte a pagar las camisetas, los CDs, los vinilos, los envíos, las chapas, los parches. Yo la verdad es que me quito la chapela también por cómo habéis conseguido, o sea, funcionar de esa manera, ¿no? Como si dices que somos autónomos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, somos autosuficientes. Pero ya llegando, o sea, porque cualquier banda igual diría, joder, vamos a dejar esto en manos de alguien que nos lo lleve y tal, ¿no? Pero también, ¿sabes lo que pasa? Si haces eso, la cabezonería de... yo creo que... Pero nosotros seguimos decidiendo... Saber hacer las cómo, cosas. ¿Cómo, cuándo y por qué? Porque como es autogestionado, vale, siempre estás arruinado, pero mandas tú. No dejas algo en manos de alguien. Claro, claro que el diseño... Puedes dar unas ideas al diseñador de lo que es la portada y tal, pero luego es su mano... Ahí sí, sí que te tienes que fiar. Pero en otros aspectos queremos ser nosotros los que mandamos y entonces te tienes que autoproducir y autogestionar. En mi hambre mando yo. Sí, pero que es que... Eso, ¿qué hambre tengo? No tienes nada para picar, Javi. Que no es una autogestión, no es una autogestión en plan... Porque al final la banda ya ha crecido y sois tal. Es una autogestión que conlleva mucha historia, ¿sabes? Que responsabilidad. Y el merchant y tal, y no sé qué. Es un tal, curro que no te haces una idea. Sí. Entonces, por eso también digo que, hostia, ese es que el curro, eso es un ejemplo a seguir, en cierto modo, ¿no? El curro, digamos, que se sale de la música, ¿no? De lo que es, que al final ensayar y meter horas con... Si quieres grabar tal, un... Eso pasa el tiempo muy rápido, pero lo otro es cuesta, ¿no? Pero es que es la manera. De tener el control. Y al final, oye, todo cuesta. Grabar en Lorenzo Records, supongo que también cuesta un dinero. Sí. Cuesta un dinero, todo cuesta. Por eso me refiero, ¿no? Que vosotros tengáis la capacidad, ¿no? De generar la suficiente pasta para luego invertirla en la banda, no para. Porque alguno igual pensará, estos se están montando, ¿dónde? Claro, no. Es por el respeto al producto también, ¿no? Como efectivamente. Porque venimos de lo que venimos. Entonces, a nosotros no nos gusta coger un disco y decir, joder, qué guapo tal, escuchas, como yo que sé, que te sorprenda, ¿no? Pues ese es el objetivo, ¿no? Sí, pues ir aprendiendo y haciendo las cosas cada vez mejor. Y eso es, cada vez mejor y cada vez mejor. O sea, primero, pues porque queremos hacerlo mejor. Porque es nuestro propio objetivo. Y luego también, pues por respeto, joder, a la peña que está ahí. Entonces, la piara siempre... Hombre, está. Es que está claro, está claro que siempre tiene la ambición de... La ambición, entre comillas, no se me entienda mal, de ir siempre a mejor. Sí, y eso también requiere, pues eso, mejores medios, si quieres grabar en un mejor estudio, si quieres, no sé, hacer las cosas... Claro. Un mejor equipo, todo, ¿no? Además que cuando ves que han respondido la gente como ha respondido, ¿cómo les vas a dar, pues, yo qué sé, un CD así, sin libreto? No, o sea, ellos te han dado eso, tú tienes que dar también lo mejor que puedas. Aparte de que esto es algo que queda para siempre, ¿no? Coger dentro de 15 años el disco de Somos, el vinilo, y decir, joder, qué trabajo más guapo hicimos. Seguir orgulloso de lo que haces para siempre. Fíjate que... Ahora me acuerdo de que mucha peña también es, que igual se quedaron fuera de juego porque todavía igual no teníais tantos seguidores, quieren que se reedite el Gro, ¿no? En vinilo, ¿no? O que se reedite, no sé. Sí, pero Creator no suelta las pistas, las tiene ahí bajo ya. No, es broma, es broma. El otro día estuve con él y estamos trabajando en... ¿Se reeditará o no? ¿Con alguna, ¿Te refieres a alguna mejora igual en el sonido o algo? ¿O? No, es que nos hemos dado cuenta de que hay vinilos que se están vendiendo a 60 pavos. Claro, es que ¿cómo? Es otra historia. Ahí, o sea, alguien se está beneficiando. Estar descatalogado, pues a mí, pues yo qué sé. Pues yo al que se deshace de un disco de esos... Le rompo la cara. Le daba tastas en el culete. yo le daba un puñetazo a la nuez. Violento. Venga, pues tastas en la nuez. Así que nada. Pues bueno, los que conservan el disco, pues mira, mañana me lo pincho yo a todo trapo, si hace falta. Sí, en casa, es guapo hacer el proceso de sí. ir el grobo, claro. El cuero, la piara, tal, y ahora con este es un ejercicio guapo. Yo lo he hecho un montón de veces. O sea, con esto tal, lo hacía un montón de veces y veía el proceso. Eso, con Porco, con otras bandas, como hemos comentado. Eso lo ves y es guapísimo, macho. Cuando ves ahí la evolución y tal. La putada es que el siguiente disco fuera de vallenato o cumbia. Es la sería la devolución. La involución, ¿no? Involución. Como se suele decir. Bueno, venga, vamos a escuchar otro de los temas del disco. Seguimos aquí desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en este 13 de noviembre y presentando el nuevo disco de Porco Bravo. ¿Te puedes marchar? No, tú no te puedes marchar. No te puedes marchar. Eso. No te puedes marchar, que sería la primera canción de la cara B. ¿Le damos a esta? Vamos a darle que, a esta. Sin duda es uno de los temas más... más duros, más... Realmente... Sí. Pues... Un segundito que la busque y bueno, vamos a escucharla. Ahí estamos. Aquí estábamos un poquito comentando a micro cerrado, pues todo el feeling y todo el sentimiento que tiene este tema. No te puedes marchar de de, en este nuevo disco de Porco Bravo. ¿Cómo ha sido? Porque Asier, tú eres el principal compositor de los temas, ¿no? Digamos, sí. Y bueno, no sé si, si quieres contar un poquito cómo ha sido ese proceso, ¿no? Porque ahí hay mucho también. Sí, es una canción que compuse, muy, bueno, muy personal, ¿no? Todo. Nines estaba enferma, pero bueno, esta canción la compuse hace cerca de 3 años. Nines murió hace 1 año y medio. Y, o sea, es una canción que ella conoció y escuchó y claro que la emocionó y lloró conmigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ella fallece, yo pierdo las ganas de grabarla por si tiene sentido realmente, ¿no? Porque la canción, como reza el estribillo, tú no te puedes marchar, pero es que se había ido. Y al final, pues, entre Podri, que me llamó diciendo que era un error no grabarla, Manu también decía que había que grabarla, se decidió grabar. A mí me daba miedo, sobre todo de cara al directo, porque en directo, las, aunque todo es más visceral, pero claro, también es, todo se siente de otra manera. Pues el día que brindaremos juntos, que la gente cree que se compuso para Pulpo, ¿no? Pulpo la grabó, o sea, pero sí que cuando la compuse le dije, es una canción que te canto yo a ti y que tú me puedes cantar a mí. O sea, suave, tío, no tenemos prisa por, vamos a hacer las cosas con tranquilidad porque vida que nosotros sepamos solo hay una. Pues, ay, me he ido del hilo, perdón, me he ido completamente. Sí, la de No te puedes marchar, que eso, que a la hora de componerla, pues que era dura, que no quería. Sí, no querías, eso, en el, con lo, de cara al directo, me, es el día en el que me, seguramente me romperé, cantando también Brindaremos juntos. No te quiero contar, pues con No te puedes marchar. Claro. Es fácil que te rompas con una canción como estas, cuando sabes que esa persona ya se ha marchado. Pero, mira, también decía Olacha así a micro cerrado que le parece una historia muy triste, pero a la vez una canción bonita, ¿sabes? O sea, no es una balada deprimente de estas que coges y apagas el equipo de música y te vas, ¿no? La vida continúa. Además, pues eso, ¿no? Como hemos comentado también antes, que son cosas que a todo el mundo, o sea, que todo el mundo las puede sentir propias, en, claro, en cierto modo, eso, ¿no? Porque es súper bonito hacer una canción eso así. Eso es la hostia, tío. Es la hostia. Y bueno, luego también justo ha coincidido todo esto con este periodo que hemos pasado de la pandemia, del virus, de tal, que también se ha llevado por delante a mucha gente y, sí, y que psicológicamente para mucha gente también ha sido, sí, un lastre, ¿no? Que bueno, todas las personas no somos iguales y a cada uno le afecta de alguna manera o de otra, entonces... Sí, gestionar esas cosas cada uno lo lleva... Es muy duro, perder... Pues algo así, ¿no? Pero bueno, hay un duelo que dura X. Hay personas que lo pueden gestionar en 6 meses, otros en 1 año y otros no lo gestionarán jamás, ¿no? Pero tienes que ser consciente de que la vida continúa. Y sobre todo después de haber visto una lucha contra la muerte como la que ves durante 3 años, que ves como algo va cuesta abajo, pero ves la pelea que hay por intentar frenar esa caída. Entonces, bueno, tienes que hacer que tu vida sea digna también, después de que pase todo eso. Y bueno, pues cada vez que suene en directo este tema, pues supongo que será también una especie de soplo, de homenaje, de... Claro. De que sí, realmente, ¿no? Es lo que de lo que se trata. Sí, de, sí. De sí, tener esa presencia, ¿no? Y terapia también. Claro. Sí. Así que bueno, pues disco... Muy eso, muy, muy sentido. Y lo que hemos comentado antes. Luego, los conciertos al final pueden tener sus momentos, ¿no? Y tienen momentos para todo, ¿no? Para emocionarse, para, claro, para volverse loco, para sentir, para pasar. ¿Cómo va a ser ahora los conciertos de Porco en, ya en general, ¿no? En escena y tal. Porque, bueno, Manu comentó como que. Como que, oye, que él también ha evolucionado en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Y no sé, hay ganas también de... Ha madurado. ¿Hay ganas de, verle graparse o qué? Bueno... Miedo me da otra cosa que saque de la chistera, que sea más Manu, bestia todavía. Manu, es imprevisible. Vosotros no sabéis nada y es imprevisible, queréis decir. Yo ya no le pregunto, ya no le pregunto, porque lo que haga estará bien. A mí me han avisado alguna vez, ¿eh? Dice, tú cuando esto, tú sí, que Manu lo mismo está afuera. ¿Sabes? Ya, bueno, ha salido el garito, yo qué sé. A ver, yo siempre he comentado que el espectáculo que haya podido dar Manu en un escenario, pues realmente ha sido un plus para, claro, para llamar la atención de un montón de gente, lógicamente. Sí, sí, pero sí. Pero yo sí siempre he defendido que si a la banda se le hubiese quitado ese plus, o Manu hubiese sido un vocalista, un frontman, por decirlo de alguna manera, más convencional, la banda hubiese seguido teniendo el mismo valor musical y de decir, estás viendo un bandón que está sonando, sí, un bandón que te cagas. Sí, sí, esa evolución que has visto tú, que se ha ido viendo durante esos años, eso no hay que lo niegue. Lo que pasa que pues sí que es verdad que hay gente que le hace más gracia que... Hombre, sí, yo lo he notado desde el escenario de estar tocando en fiestas de donde sea o un concierto que sea gratis, ¿no? Porque el que paga ya más o menos sabe a lo que va. Pero de esas personas que pasan por la plaza y se paran, se acercan y al final acaban en la olla. Lógicamente, porque, claro, porque están viendo La primera llamada de atención es, ¿qué está haciendo ese tío ahí arriba? Claro, o sea, claro. ¿Qué hace una cabeza disecada de jabalí volando por los aires? ¿Y esas bengalas y ese confeti? ¿Se está grapando? ¿Qué se ha metido en el culo? Al final, yo que he visto ya llevando años en Porco Bravo, cuando me rompí la mano, pues estuve en el Merchant y es cuando Capi me sustituyó. Y yo he visto a Porco Bravo desde fuera y decía, qué cabrón es Manu. O sea, cómo... Porque dentro de ese caos él dominaba muy bien la situación y iba metiéndose a toda la peña en el bolsillo. Sí, está claro que eso ha sido un gancho fundamental para que la banda haya llegado a más gente, ¿no? Sí. O sea, también es cierto que bueno, y cada vez más ha habido un muro sónico detrás suyo que le respaldaba muy bien. Quizás en los comienzos pues sí, todo era más caótico, pero está claro que la formación, desde que la formación entraste tú y Pulpo y bueno, ya aquello ya empezó ya la gente ya empezó a darse cuenta de que eso era una banda, sí, banda con además mayúsculas. Pulpo trajo un sonido muy, el sonido del rock lo tenía, era Pulpo. Él daba un guitarrazo, aunque estuviera desafinada la guitarra, que era muchas veces. Pero se... Dios, con buena picha bien se jode, decía él. Yo siempre lo he dicho, cuando les veía y tal, digo, claro, es que Asier tiene ese toque de rock, de más sereno, más rock, pues a poderío, pero más sereno. Y era Pulpo era más el garajero, más el claro, ¿sabes? Y ese contraste... Buen complemento, ¿no? Joder, sí, claro, era la hostia, ¿sabes? Lo que... porque yo qué sé, Pulpo no, aprendería mucho de Asier. Pero Asier también aprendió mucho de mucho, Pulpo. Mucho, mucho, mucho. ¿Sabes? Sí. Es que es eso, a mí siempre me... Claro, ahí encontraron el... Él decía, yo decía, somos un caos controlado. Y él decía, sí, yo soy el caos y tú el controlado. Sí, mira. Eso sale en el documental que nos hicieron. Es que es... Y bueno, y ahora en el caso de que, bueno, Capi también, ella lleva ya bastante tiempo incorporado, bueno, bastante tiempo, entre comillas. Si hacemos memoria, Capi lleva... 5 años, también... fíjate, porque entró en el 2016, que es cuando Pulpo se rompió la pierna y entró a hacer de Pulpo. Luego yo me rompí la mano, entró a hacer de mí. Tiene un cristo de guitarras en la cabeza que a veces el hombre le digo, paro el ensayo y digo, estás haciendo lo mismo que yo. Y tú, ya, pues que joder, a veces me digo con lo que haces tú, con lo que hace Pulpo. Eso, lo que... Eso, que tal, pero bueno, que también el esfuerzo de él haberse acoplado bien a la banda y, sí, sí, y aportar lo suyo también. Y sí, bueno, pues claro, guitarrista. Es un grande. De toda la vida. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo de cuando le veía hace mil años con los OST. Hostia, sí, sí, sí, sí. Que son coetáneos o sea, salieron el mismo año que Sutagar. Estamos hablando de hace 30 años. Sí, sí, sí, son veteranos, sí. Y fíjate que a mí esa onda tampoco me iba mucho, pero yo las veces que veía esa banda en directo, yo salía diciendo, ya, hostia, joder, soy la hostia. Pero bueno, sí, sí. Pues eso es lo importante, ¿no? Que ahora mismo ya estáis engrasadísimos. ¿Y el primer concierto cuándo va a ser? El primer concierto, presentamos el disco así en Euskadi, en la Sala Santana, el 18 de diciembre. A lo grande. A lo grande. A ver si se quedan 1000 personas fuera pidiendo entrada a gritos. Oye, a ver si, oye, que esto de los segundos pases y tal, ¿no? Buah. Los segundos pases. Esto es sábado, ¿no? Pues eso... a ver si ahora tenéis que hacer también viernes y sábado. Pues todo sea por los fans. Viernes, sábado, no es problema. El segundo pase el mismo día, buah. Ya, hay que llevar Speedifen y demás, y buah, demás cosas. Sí, y Loctite. Hombre, hay mucha peña. Bueno, no sé si mucha, pero incluso Con esto de los conciertos que se han hecho, claro, con aforo reducido, muchas bandas han tenido que hacer dos pases, ¿no? Yo he estado en el primer pase de algún concierto de, y me parecía súper loable, ¿eh? Cuando he estado viendo a Ratzinger, precisamente a la Sala Santana, y decir, claro, porque a la hora de tocar la guitarra o el bajo, incluso la batería, si eres comedido, aguantas, pero la voz es la voz, y si te quedas sin voz, ya no puedes cantar. Y le decía yo a Podri, ¿cómo aguantas? ¡Aguanto como puedo, hermano! De todos modos, fíjate, yo siempre también flipo mucho pues con la peña que se puede tirar dos semanas seguidas de gira o tres con cinco conciertos seguidos, uno un día de descanso y así, pum, pum, pum. Así han sido muchas giras de la historia del rock. Ves giras y dices, ¿cómo hicieron esto? Es que es... Al final, si no te cuidas, lo pagas caro. Claro. Lo pagas muy caro porque eso no es de tocamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, descansamos el domingo, ya. Pero como el lunes te hayas emborrachado, el martes también. Hay cosas que hay que tomarse un poco en serio de... Vosotros hostias. No habéis pasado igual de hacer tres días seguidos o cuatro, como mucho, ¿no? Cuatro días seguidos cuando hicimos la gira con Turbonegro, que fueron jueves, viernes, sábado, domingo. Pero nos portamos muy bien, tocábamos prontito, que era a las 8 de la tarde, tocábamos 40 minutos y sí que fueron, yo hice el cálculo, que para tocar 160 minutos en total en la gira de con Turbonegro hicimos 2000 y pico kilómetros. Flipa. Claro, claro. Es curioso. Claro. Sí, pero sí, sí. Me gustó la sensación de que el domingo, ya cuando acabó la gira y luego nos fuimos de fiesta a las dos bandas, ahí al Rock Sound en Barcelona, teníamos ganas de más. Joder, mañana qué pena que no toquemos en... ¿Sabes? Esa cosa de si eres comedido... Nadie te dice que no te tomes un par de chupitos o hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Si al día siguiente eres capaz de tener esa motivación y esa energía, adelante. Claro que claro. Sí. Bueno, pues a ver qué tal va fluyendo todo en esta nueva gira de presentación de... Que bueno, de momento tenéis unas fechas ahí, yo no sé si luego eso irá creciendo. Irá o, creciendo. ¿No? Porque irá bueno, creciendo. Ojalá que todo vaya bien y que el año que viene, ya el 2022, se pueda... disfrutar plenamente, bueno, yo creo que ya que no haya más historias raras, ¿no? Y que podáis seguir. No sé, llegan comentarios de que hay alguno que se está poniendo un poco pesado, bueno, pero vamos no me, a pensar, voy, a, vamos no a me voy a cagar en no. Los políticos, pues, a voy a respetar. Y, que se jodan. Y nada, vamos a escuchar un temita y ya luego despedimos, porque ya, hostia, nos acercamos a las dos horas de programa. Programa. ¿Cuál queréis que pongamos? ¿Qué dijo Lach? Eso. Como fan. Corazón Negro se oye por aquí. Blackheart. Estoy de acuerdo, además. Mira. Letra compuesta por Podri. Como fan. Oye, ¿hay alguna colaboración? Sí que hay en el disco. Podri colabora en Al Despertar, que es el primer corte. Y Mikel Gorosabel, de H. Sucarra, colabora en De Cristal. Vale, sí, sí, sí. Yo es que escuchándolo sí que había... Bueno, sí, la de la colaboración de Podri sí que la tenía ya, vamos, que creo que había sacado un avance y tal, ¿no? Se y nota eso. Al despertar, sí. Sí. Se le nota. Y luego lo de Mikel de H. Sucarra, ¿no? Sí, sí, ya llevábamos tiempo que quedamos él y yo, además, que sí, va a ser el próximo disco, vas. La idea era que él grabara piano porque es algo que se le da muy bien, pero como no veíamos cabida para un piano, pues cántate algo. Pues claro. Y ahí se vino y... Bueno, además él también tiene una voz característica. Muy característica. Sí, sí, sí, sí, ¿eh? Sí. Quizás si le escuchas cantar en castellano, que si no es la única vez que lo ha hecho, será de las poquísimas. Todo el mundo pregunta. No le pillas quién es, pero sí. Es Mikel Norton. Puto amo Necue. Apa, y venga, bueno, vamos a escuchar. Mira, apa, vamos a hacer. Mira, hacemos eso. Escuchamos ahora Corazón Negro y luego yo ya despido el programa dentro de nada con De Cristal, ¿no? Que me habéis dicho que es De Cristal, que no tiene que ver con lo que vosotros pensáis. De Cristal y tonterías de esas. Corazón Negro. We'll be right back. pues otro temazo con vocación también de himno, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Con todos pueden tener esa posibilidad. Creo que muchos de estos temas van a ser lo que comentábamos antes, ¿no? De emocionarse, lo que nos gusta, ¿no? Levantar la cerveza y tal. Que se te caiga la mitad de la cerveza por encima. Sí, bueno. Así que, bueno, yo estoy seguro que este disco va a ser también, pues eso, con el tiempo, quizás ahora la gente igual, hay gente que puede estar un poco sorprendida o tal, en cierto modo, pero esto va para arriba, es fijo. Vamos a darle una oportunidad. Hombre. Que yo recuerdo cuando sacamos el disco de Cuero después del Goró, y toda la gente, no, el Goró es mejor, el Goró es mejor. Digo, de esperar un poco. Y para mí a día de hoy es el mejor es el de Cuero. Para mí. Mi opinión personal. Luego habrá, pues eso. También, a veces lo hablo con habrá, pues eso, que luego habrá opiniones para sí, todos. Sí, sí, cada está. Y mira, lo que me gusta es que cada uno tenga una canción favorita, pero diferente al que tiene al lado. Pues a mí me gusta más. Eso es igual, más guapo. Luego igual tenéis el día de, bueno, vete a saber, ¿no? Esas cosas que a veces se hacen de que sean los fans, los seguidores, los que elijan el repertorio, ¿no? O, ¿no? Por ejemplo, y tal. Sí, pero bueno, luego lo elegiremos nosotros y diremos, ¿y los fans han elegido? Así que bueno, pues, todo se andará. Lo importante es eso, que ¿okay? Esto empieza a rular y ahora tenéis un montón de cositas por delante que ya estaremos pendiente de vosotros y de todo lo que vaya sucediendo con la banda. Pues no sé, si queréis añadir un poquito más, porque nos queda un minuto y medio o menos, para llegar a las 2 horas, que es el límite, un poquito. Nada, si nos pasamos un pelín no pasa nada. No, yo un poco tengo que decir, que diga Gelo. Agradecerte, pues todo, esos sí. Años de rock eso. Y amistad, gracias por traernos. Lo importante aquí. Es eso, que nos sigamos emocionando con la banda y escuchando rock and roll y... Sí, ya la perspectiva son muchos años y gusta, ¿sabes? Gusta. Así que... Gusta. Asier, no sé, tú también que claro, también tienes mucho que decir en este disco y si quieres decir algo ya así por último. No, yo solo algún mensaje. No, animo a la gente que vaya a los conciertos. Ya no solo nuestros, que ahora que se abre la veda, espero que se abra definitivamente y que no haya ni mascarillas, ni mierdas, ni nada, ni y que volvamos a sentir el sudor del que tenemos al lado. Y volvamos a vivir el rock como hay que vivirlo. Ahora vuelven los problemas que los buenos problemas de decir, joder, quiero ir a este, quiero ir al otro, ¿a cuál voy? O a ver si puedo hacer doblete. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo digo por mí porque soy un poco enfermo de... No, pero bueno, que tú no paras, tío. El rock and roll. Pasa, ¿no? Que a veces no hay nada y luego está todo, ¿no? Sí, bueno. Hombre, después de lo que hemos vivido, que yo, bueno, yo he sido de los que yo sé que mucha gente no ha querido pasar por el asunto de estar sentado en una silla con una mascarilla viendo un concierto. En mi caso, yo desde el minuto cero quise seguir sintiendo, ¿no? Aunque sea de esa manera tan rara y tan, no sé, distinta, tan innatural, ¿no? Distinta con lo que es el rock. Natural, pero sí, es que es. Pero bueno, yo qué sé. Un concierto lo ves sentado, pero porque tú lo decides, ¿sabes? Como he visto yo. También lo sientes, ¿eh? Lo sientes. Sí, sí, pero que sea porque tú lo decides, pero que ya te vayas a levantar y muevas un poco el culo que quieres bailar y. Claro. Ay, no me seas sifón. Ahí está la antítesis. O sea, ¿no? Ahí ha habido de todo, ¿eh? Claro. Ahí ha habido de todo. Las sillas mías han sufrido lo suyo. Y seguro que alguna ha salido volando. Y alguno de estos de seguridad también. Ya. Así que nada. Muchas gracias, Javi. Es que ricasco y nada. Sí. Saludos al resto de la banda, ¿no? A Capi, a Oscar y a Manu, por supuesto. Y Carayo. Y bueno, y luego toda la gente que lleváis un poquillo a vuestro alrededor, que también hay peña, ¿no? Que... Sí, sí, sí. Así que nada. Los currelas del rock. Sí. Adelante y que vaya todo bien en la gira y lo paséis de maravilla y sobre todo que lo hagáis pasar a la gente, que es lo que está esperando mucha gente. Que como poco lo pasen también como tú lo pasas. Lo dicho, muchísimas gracias y habíamos dicho de Cristal. Con esto nos vamos. Asesino del Rock and Roll volverá la próxima semana. Ya veremos si con grupo invitado o no, pero con una buena dosis de rock and roll seguro. ¡Vamos con ello! ¡Ve! ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer sin ti?